Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno amigos, vamos ya con el espacio de opinión y entrevista y vamos a contarles de una agrupación musical. Se trata de Curare, ellos llevan ya 20 años de vida, 5 álbumes editados y más de 300 conciertos realizados en distintas partes de nuestro Ecuador. La banda de Longo Metal Curare celebra este aniversario este domingo 11 de julio a partir de las 2 de la tarde en el Teatro Nacional Sucre. Hoy vamos a conversar sobre esa trayectoria que la han forjado aquí en nuestro país y nos acompañan los hermanos Juan Pablo y David Rosales y también Federico Rossi. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Darío, mucho gusto, estamos muy contentos de estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, hola Darío, hola a todos, buenos días, gracias por este espacio, contento de estar aquí, igual emocionado para ya volver a las tablas el domingo. Y bueno, ¿cómo ha estado Curare durante estos tiempos? No sé si han tenido algún momento para festejar el Inti Raymi aquí a finales de junio o se han estado guardando para lo que será este domingo. Festejamos en la casita, reunidos y también el ensayo, pero precisamente este es nuestro concierto de Inti Raymi. Los San Juanes de Imbabura, los San Pedritos de Cayambe, siguen julio, todo julio se baila en todas las comunidades. Y nosotros también queríamos unirnos precisamente a los festejos del Inti Raymi de junio, porque vemos que esto es como la cosecha de los granos maduros, ¿no? Ya estamos 20 años, ya estamos grandes, estamos en un proceso muy rico de renovación, con nueva generación de gente, de vientistas, de músicos. Con estos 20 años, ¿no? ¿Es posible hacer un repaso por las distintas etapas que ha pasado la agrupación en este tiempo? Sí, claro que sí. Nosotros comenzamos de una época muy distinta ahora, ¿no? Una situación del país muy distinta ahora. Habíamos recibido muchos embates del neoliberalismo, ¿no? No había educación, había paros en los colegios públicos a cada rato. Entonces nuestro primer disco, Comando Urbano, fue escrito a la sazón de esas peleas, ¿no? De las broncas en contra del ALCA, un montón de luchas sociales, el paro indígena del 2000, que fue el que nos marcó a nosotros. Entonces el primer disco, que es Comando Urbano, precisamente es nuestro disco más político, el que tiene más letras de protesta. Pero comenzamos así, al fragor de la lucha. Luego, al plantearnos, ¿no? con Curare ya el segundo disco, nos dimos cuenta de que era necesaria una acción radical. Por eso nuestro segundo disco se llama Radical Acción. Pero radical no estamos hablando de ser violento o extremista. Estamos hablando de la acepción de radical que habla de ir a la raíz. Y esos fueron nuestros inicios, ¿no? De ahí nos planteamos una obra triple, un tríptico, como el primer trabajo. La última obra fue Revive Esperanza, que creo que es como la más progresiva y técnica que tenemos. Revive Esperanza tiene una temática ecológica, una temática verde, de selva, que también es la idea de Curare, ¿no? Curare es una sustancia fuerte del Amazonas, entonces queríamos hablar de esos temas. Unos 20 años donde han ido tomando un camino menos político, más místico, más identitario quizás, o una mezcla de los dos todavía. Sí, ha sido una mezcla de los dos porque van juntos, la verdad. Hacer un camino de identidad en este tiempo tan globalizado y en este tiempo tan difícil que ha sido también para las culturas sobrevivir. Entonces, enraizarse en estos valores culturales que tenemos aquí en nuestra yacta, para nosotros ha sido también nuestra lucha política, nuestro ser. Vamos con Federico también, que nos comente cómo ha sido ese regreso. Federico es una de las personas que estuvo desde el inicio con la banda y ahora ese reencontrarse con la música de los Andes y también con la gente, con todas las personas que también hicieron historia. Yo hice parte del grupo que representa un poco el embrión de lo que después fue Curare, que era Las Mosquitas Muertas, ahí por el 97, 98, 99, por ahí. Y ahí pero justamente... Pero sus canciones sí quedaron para Curare, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, justamente en esa agrupación empezábamos a fusionar lo que era el rock con la música andina, porque como dijo Juan Pablo, yo también, por más que viniera de otro continente, pero sin embargo la música andina siempre fue presente en mi vida desde niño. Entonces, incluso en esa agrupación, Las Mosquitas Muertas, yo de pronto no hablaba ni bien el español, pero sin embargo el lenguaje musical andino ya nos acomunaba a todo, aparte el rock, ¿no? Entonces ahí se empezó a fusionar lo que era el rock con la música andina, que no era nada nuevo para el Ecuador, porque desde los 70, empezando con Amauta, una agrupación de Cuenca, después en los 80, Promesas Temporales con el Alex Alvear, incluso en los 90, la grupa, Sally Mileto incluso. Entonces, digamos que de pronto Curare fue pionero en la cuestión metal ecuatoriano, pero la idea de fusionar el rock con la música andina ya era algo que se venía haciendo, ¿no? Entonces yo, bueno, por cuestiones de la vida, después me quise dedicar a otros estilos musicales para mí nuevos, y bueno, digamos, me llamaban la atención en ese momento. Entonces nuestros caminos se separaron, nuestros caminos musicales, porque sin embargo, por más que estábamos dedicados a proyectos musicales diferentes, pero hemos mantenido la amistad en todos estos años. Y bueno, se dieron las cosas como para que en el 2016, después de 15 años, yo regresé a la banda. Tuve la suerte de poder regresar, y bueno, también tuve la suerte de encontrar una banda ya consolidada, obviamente un proyecto ya súper sólido, con muchos seguidores. ¿Momentos difíciles, Juan Pablo, en estos 20 años? Chuta, varios, sí, ha habido varios. Un poco nos decía Federico, ¿no?, que siempre ha habido también un poco la crítica de los dos lados, ¿no?, de tanto la música más... las personas que hacen la música nacional, la música nativa, por decirlo de esta manera, y las personas que hacen el metal. Pero sin embargo, yo he podido ver su trabajo desde hace algunos años y siempre tuvo mucha aceptación, ¿no? Verás, yo te puedo comentar, cuando uno comienza en esto y quiere tocar en los festivales, chuta, sueña con ir a tocar los festivales emblemáticos de acá. Y después de entregar tu demo a cierta agrupación de rockeros de la ciudad, que te digan, loco, no vas a ir a tocar ese festival con esa música rara que estás haciendo, ¿quieres ir? Sí fue duro, ¿no? Cuando uno está comenzando, tiene que ser terco para aguantar esas cosas, ¿no? O que unos digan, que lleguen los folclóricos y te digan, ¿y vos qué quieres? ¿Mezclar jaguarlocro con hamburguesa? Ese tipo de cosas, cuando uno es chico, sí le pueden joder. Sin embargo, sí nos pasaron también cosas bien bonitas desde el inicio, ¿no? Señales que nos ayudaron a seguir en el camino y que nos ayudan hasta ahora. Gente linda que escuchó y dijo, loco, qué bacán, yo estoy estudiando sonido y vengan, graben, tengo que grabar una banda en vivo de tarea, vengan, graben un demo. Y nosotros habíamos tocado dos conciertos, entonces fue como... gracias, hermano, de una. Vamos a grabar el demo, y el profesor del man, wow, qué bien, loco, vengan a hacer el disco aquí en el Instituto de Artes Visuales en el 2002, 2003, comenzamos a grabar con una apertura y un cariño de la gente, así que también hubo gente visionaria que nos apoyó, ¿no? Entonces, no ha faltado de las dos cosas. Sí ha habido esas críticas duras. Me recuerdo estar tocando en el Inti Raymi de La Tola, en el Ilaló, de la comuna de La Tola, grande, en Tumbaco. Uh-huh. Invitados por los jóvenes de la comunidad, y ver a los jóvenes bailando y a los viejos con unas carotas que no tienes idea, sí. Nos dejaron tocar solo 4 canciones, fue duro, pero a nosotros disfrutábamos eso, a nosotros nos gustaba mucho provocar. Cuando nos dimos cuenta de que pasaban esas cosas, nos da chiste ese tipo de actitudes a nosotros, ¿no? Entonces, represoras, ¿no? De gente que quiere o que se cree con la capacidad de censurar al otro, ¿no? Si no te gusta, no te gusta y punto, ¿no es cierto? Nosotros cuando teníamos un concierto que nos invitaban los rockeros metaleros, ¿no? Íbamos con camiseta de Bob Marley, con pantalón otavaleño, lo más hippie que podíamos, y tocábamos lo más andino y colorido que poníamos. Los metaleros se comían cemento. Nos invitaban los folclóricos, íbamos, vamos ahora sí, todos metaleros de negro así, y a reventar con lo más duro que tengamos para tocar. Porque la idea también era provocar a la gente purista, ¿no? La gente que cree que la música tradicional tiene que ser algo estático, que no es algo dinámico, que se incorpora a las nuevas tendencias del mundo. Y peor, los rockeros, pues, si los rockeros, el rock tiene por característica ser una música libre, además por característica ser una música que acoge elementos de todo lo que va a ser, llegó del blues, del country, del surf, de un montón de músicas, ¿no? Es lo que va a seguir pasando porque el rock nació con esa vertiente de ser libre y de ser el vehículo de expresión para unos jóvenes y ahora también para los no tan jóvenes que somos nosotros. David, una pregunta para David, que nos comente sobre la escena rock en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Podemos todavía hablar de una escena fortalecida del rock, en, al menos en la ciudad de Quito? O más bien que se ha venido a menos en los últimos años, porque he podido observar, ya no hay eventos, ya no hay conciertos, antes incluso habían varios programas en radio también de rock, la última Concha Acústica que pude visitar con muy poca afluencia de gente. Bueno, pues yo he visto que el movimiento rockero tal vez se ha ido dividiendo según los sectores también ahora, ¿no? Como ahora la gente no ha podido trasladarse, han empezado a juntarse en los barrios, la gente, los músicos. Pero en sí, nosotros crecimos tocando en varios segmentos de tribus urbanas de los subgéneros del metal. Tocábamos en conciertos con bandas de death metal cuando nos invitaron a los conciertos de punk, tocábamos en los de punk, tocábamos en los de heavy, tocábamos en los de heavy. Tocábamos en los conciertos folclóricos, tocábamos en los folclóricos. De alguna forma estuvimos conviviendo con varios segmentos de los movimientos musicales de aquí de Quito. No hemos estado solo con el movimiento rockero. Pero nosotros sí hemos visto que lastimosamente en el movimiento rockero también ha habido división porque ha habido intereses políticos y corrupción en algunos miembros de ciertas bandas también. Y eso ha sido triste porque han querido también hasta... Cuando ven que uno tiene un trabajo, un esfuerzo y que a la gente le gusta nuestro trabajo, enseguida quieren como con esa idea crearse un festival solo para sacar plata a ellos y invitar a sus bandas y a sus amigos. Entonces vimos eso en el movimiento rockero y sí nos dio bastante pena, pero nosotros hemos mantenido nuestro camino totalmente independiente. Nuestros discos fueron hechos por nosotros, los tres últimos al menos, los primeros con una disquera igual independiente, los dos primeros con una disquera que estaban haciendo. Nos ha costado también bastante poco entrar en la radio. Como contaba Miñaño, igual hay gente que en cierta radio que dice que no, que si es algo con zampoñas, con quenas, no puede sonar en esta radio. Como les decimos, ha sido un gran camino estos 20 años. Estamos muy contentos y queremos agradecerle a toda la gente, porque sin ustedes no hubiéramos podido llegar hasta acá. Sobre ese tema en especial, ¿no? Considerando que el rock a lo largo de su historia, desde la creación, su formación, su transformación, ha estado muy vinculada con muchas fusiones. Eso, ustedes acaban de cumplir 20 años, Metallica cumple 30 años de su álbum negro y lo va a hacer celebrando con estas colaboraciones con artistas urbanos. Curare, ¿qué piensa para sus 30 años? Tal vez seguir sus pasos con otras fusiones. ¿Qué nos pueden decir? De aquí lo que se viene. Bueno, yo quería primero complementar un poco lo de mi hermano, porque sí vemos con mucho gusto. Nosotros cuando comenzamos no había las escuelas de música que hay ahora, ¿no? Y estar tocando ahora con licenciados, vientistas, graduados, cuerdistas, graduados de esas instituciones nuevas, de las escuelas de música de la UDLA, de la U Hemisferios, de la San Francisco, todas esas universidades que han traído en verdad bastante capacitación, lastimosamente un poco para la élite, ¿no? Pero el sector público está reaccionando y ya por fin, ¿no? La UARTES, la Central también, en donde esperamos algún rato que nos reciban para poder estudiar. Yo le veo en 10 años a curare, no sé, a lo mejor haciendo alguna cuestión sinfónica, nosotros escribiendo una sinfonía, alguna cuestión coral. Por eso queremos invitarles, gente, a que compartan nuestro amor por la música, esta nueva cara de curare. Vamos a estar con el maestro Andrés Carrera y su hijo Juan Andrés, que van a estar tocando percusión. Andrés es el percusionista de la orquesta sinfónica. Van a estar tocando marimba a dos manos en nuestras canciones, van a estar tocando congas, cajón peruano, vamos a tener el charango de Manuel Regalado, que es un virtuoso que ustedes tienen que escuchar, vamos a tener el clarinete y el saxofón de Adrián Rodríguez. Tengo entendido que aparte de la propuesta artística habrá un momento de agradecimiento y limpieza y sanación. ¿De qué se trata esta parte? Bueno, yo les cuento, vamos a contar con la presencia de un amigo que hace trabajos espirituales, un chamán, que vamos a hacer un ritual de agradecimiento. Como estamos justo en esta época del Inti Raymi, de la fiesta del sol, de la cosecha, un amigo nuestro que ha compartido estas experiencias espirituales, él hace limpias, hace trabajos de la energía y aparte también es artista, entonces es un gran amigo, se llama Fausto Sanafe, él nos va a acompañar en el ritual. Vamos a hacer un fuego con flores, con la medicina del tabaco. Que estamos contentos que las nuevas generaciones ya disfruten de nuestra música. Ese ha sido nuestro deber. Y ahora estamos muy contentos y esperamos que este domingo sea algo inolvidable. Por eso queremos que venga la gente tranquilos, que es un evento bioseguro. El Teatro Sucre cumple con todas las normas de bioseguridad. Entonces el ritual va a empezar en la plaza, luego vamos a hacer algo también en el escenario adentro. Hay varias sorpresas, así que no se lo pueden perder porque también va a haber danza andina con nosotros y haciendo un show aparte también. Entonces es algo muy especial, no se lo pueden perder este domingo a las 2 de la tarde en el Teatro Sucre. Bueno, estarán entonces bastante completos. Solo faltaba decir también que en el espectáculo va a estar el Alex Alvear abriendo. Él es una gran influencia para nosotros, un gran amigo y maestro. Y además vamos a estar tocando con él Viaje Astral, que es la canción que compusimos juntos. Vamos a estrenar el videoclip de Viaje Astral. Primero lo van a ver las personas que vayan al concierto. Y además de la danza del grupo Ayaxisa, vamos a tener al final del concierto una retreta de la banda municipal para que todos zapateemos. Ya les vamos a poner las instrucciones en nuestras redes de cómo se moshea y cómo se zapatea en el mismo terreno para estos nuevos tiempos, pero vamos a poder seguir zapateando. Entonces, terminamos con la banda municipal con una linda retreta. Perfecto. Se nos ha acabado el tiempo. Nosotros simplemente nos queda agradecer e invitarles a la gente que adquiera ya sus boletos en www.teatrosucre.com, las que quieren ir de manera presencial y también las personas que quieren ir de forma virtual. Solo nos queda agradecer en esta mañana a Juan Pablo Rosales, también a David Rosales y a Federico Rossi de la agrupación Curare. Felicitaciones por esos 20 años y será para otra ocasión para seguir conversando. Muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Gracias Gracias, por invitarnos gracias nuevamente. Darío, gracias a todos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.